tenemos los productos terminados. En esas canastillas, que no se alcanza a ver qué hay adentro, hay todo lo que ustedes quieran. Hay 31 tipos de producto. En estas bolsitas, que están con números, ustedes encuentran los 31 tipos de producto. ¿Ya? El producto número 25 es un animalito de mar. El número 6 es unas barajas. El número 4 es un clipcito. Y así. ¿Listo? Entonces, este va a ser el centro del sistema de información. A esta persona que ubiquen ustedes aquí, tiene que recibir, él va a recibir o ella va a recibir los pedidos. Entonces va a identificar qué es lo que está pidiendo. Acá tenemos la bodega. Si necesitan más mesas, entonces por favor acerquen acá. Porque acá la bodega hay que organizarla por categorías y por productos. Y hay que codificar para poder hacer el proceso de separación. Entonces, llega el pedido, se separa, se despacha al área de preempaque en estas canasticas. Empaque aquí revisa, empaca, se lo entrega empaque. Empaque, como su nombre lo dice, organiza acá en las corrugadas. Y como ustedes ven, cabe solamente una corrugada por carro. ¿Ya? Una corrugada por carro. Sale el carro. Entonces lo saco por esta puerta. El transportador tiene que irse por esta puerta. Y entrar por esa puerta y entregar en la mesa allá. Y así con los pedidos. El transportador va a tener que ir y venir varias veces hasta que el producto quede completo. Se revisa ya el producto. Si está todo claro, se acepta el pedido. Si no, se rechaza. Y vuelve y empieza. ¿Tiene cliente? Sí. Pero vamos a hacer el contrato. Esto aquí hay de todo. Esto es, la ruta es por allá. ¿Lo dice el cliente? ¿Lo dice el cliente o lo dice el profesor? No, lo dice el profe. El profe dice que es por ahí la ruta. De ida y de vuelta. ¿Ya? El cuento de la puerta es muy sencillo. Es la dificultad que tiene cualquier sistema de transporte o para transitar por las ciudades y, bueno, en fin, para poder cumplir con los pedidos. ¿Ya? Se supone que uno lo lleva cargado, es como si no fuera en el carro. No, tiene que jalarlo. Claro, esto es jaladito. No, usted sale por el carro por aquí. Este juego, esta dinámica la hicimos en el Hotel Panamá. Bueno, ahorita vamos a ver. Listo, entonces, por favor, ¿quién es el gerente de la distribuidora? Sí, claro. Entonces tienen que gerente, almacén, obviamente los almacenistas, entonces el almacenista dentro tienen separaciones, áreas de separación, no sé si van a tener jefes por áreas. Área de recibo, de chequeo, área de empaque y despacho, ¿ya? El área del sistema de información, la persona que va a manejar los pedidos para identificar qué es. Y listo, eso es lo que tienen que organizar. Si tienen nuevos cargos o nuevas cosas para mejorar el proceso, claro, lo pueden hacer. Ustedes también tienen que pensar, eso no es la propuesta de almacenaje la que tienen ahí, ¿no? Eso son unas mesas ahí colocadas. Ustedes pueden tener almacenaje doble, pueden subir una mesa encima de otras y tener racks colocados para mejorar lo que es espacio. En fin, ustedes verán cómo quieren organizar su almacenaje. Bien, tienen media hora para poderse organizar. Tienen hasta las 7 de la noche para poderse organizar. Tienen que codificar los productos. Si necesitan papel, con mucho gusto, aquí hay papel para que rompan, organicen, en fin, pero tienen que codificar los productos. Tienen que identificarlos, tienen que organizar categorías de productos, familias de productos. Thank you. parte tenemos. ¿Los pedidos no pueden ser mayores a cuánto? 5 líneas. ¿Va a aceptar eso? ¿5 líneas? Por pedido. Está bien. Entonces el pedido inicial. 5 ítems por pedido, listo. El pedido que me acaba de dar no vale. ¿Puede tiene más? Goto, quita lo último. El pedido que me mandaste tiene más de 5 líneas, sino otra cosa. No, sí, claro, vamos a hacer nuevos pedidos. Nos queda un minuto. No. Eso es por pedido. Espérate que el tiempo comienza a correr cuando la orden llega a mí y da la información. Así que ya se dijo, no vale. 13 minutos. Sí, sí. Dentro de un minuto arrancamos, 30 segundos. ¿Dónde hay que firmar el contrato, señor? ¿Cuánto? Ambas partes aceptan los términos. ¿Dónde firmamos? Ambas partes aceptan los términos de esta contratación. Rafa, ¿cuándo la orden es recibida en mi centro? Sí, aquí está, mire. Lo he pedido en información, ahí está. La cantidad que vamos a vender no está en contrato. ¿Ya? Firme aquí, por favor. No vale la cosa. El costo es nuestro costo. Firme. El costo de los productos es nuestro costo. No, pues yo no tengo que. No, eso es problema de ustedes, yo no sé. ¿Pero quién cree que lo va a pagar? ¿Qué? Ahí tiene que haber cuánto aquí se lo va a pagar. Yo coloco pedido, yo no tengo nada que ver con esos costos. Sí, por favor, firme. ¿Garantizar qué? El que usted me va a pagar lo que yo lo vendo. Y lo quiero ahí por escrito, porque después no quiero. No tiene ningún problema, cero. Son 2.50 por producto. Le pagaré las facturas. Pues claro, es que esto es un debiera, tiene toda la razón. Billetes de verdad. Eso no hay problema aquí. ¿Qué hubo? No. Firme. No, su asesor está en la olla, firme. Nota, cada artículo vale 2.50. Está difícil. Le pagaré las facturas recibidas. Menos de 10 días. Dentro del tiempo de los 13 minutos. Tiempo. 13 minutos. ¿Cuánto tiempo no va a pagar? En 2 días o menos. 2 días. Muy bien. 2 días. En moneda dólares. Local. Para pagar US. Ya, pues firme. Firme, pero es que usted, a ver cómo se hace el negocio con ustedes. Rafa, acuérdate que es transitorio. Rafa, acuérdate que es un negocio de familia, tenemos que enseñar a la gente el contrato. Claro. Tenemos que enseñar a la gente el contrato. Ya, firme. Eso no, no le pongo el cuidado a nadie más. Perfecto. Ya, miren. Hay un documento que miren, esa es su firma. Esa es la firma. Ah, claro, espérese. Y la fecha. Ah, no. Fecha. Claro, claro, firme. No, pero firme. No, aquí no tengo. No, porque no hay contrato. Fecha. ¿Hoy qué es? Hoy es 16 de abril del 2006. ¿16 de abril? Muy bien. No, no, en marzo. Tiene que hacernos el pedido en tanto tiempo. Acuérdense de la copia en carbón y digo, fotocopia. No, eso es asunto. Claro, pues aquí dice: toda orden recibida con original y copia despachada por la piñata. Pues. Ya. ¡Ey! Dentro de un minuto el primer pedido. Dentro de un minuto el primer pedido. Dos minutos, salimos. Sí, claro, claro. Acá dice el tiempo, ¿cómo es que dice? Toda orden recibida con original y copia despachada por la piñata. Ustedes son los que van a despachar con original y copia. No. Toda orden. Despachada por la piñata, dice ahí. ¿Y la guía de transporte? Va a ser la misma. Y en una bodega, usted, el conductor, va entrando y va sacando sin ningún problema. ¿Sí? ¿Y en dónde está en dónde están los documentos? ¿El documento de separación? El primer camión sale. ¿La lista de separación? Guía de transporte, ¿dónde está? Alto. Esa no es la factura. Ese es mi pedido. ¿En dónde está la factura de ustedes? Ese es el mío. Ustedes tienen que hacer su documentación. No, eso no es factura. ¿Cómo le ocurre? Eso es un pedido que es muy diferente. Eso no es factura. A ver, todo negocio es, yo hago un pedido, quien vende tiene que hacer un documento de factura. Estamos parando tiempo, listo. No, sigan midiendo tiempo, claro. Mientras tanto están haciendo lo que no hacen los negocios. ¿Usted cómo va a despachar? Su guía de despacho, señor. Su guía de transporte. No, allá yo le voy a pedir guía de transporte. Perfecto. La factura, la guía de transporte. Un minuto. ¿De más? No, ya. No, ese es pedido mío. Señor transportador, ¿cuánto lleva usted cargado ahí? Usted me espera en su depósito. No. Allá en su depósito usted no me espera. ¿Cuánto tiempo ha llevado usted cargado con esa mercancía ahí perdiendo usted, tiempo? Allá nosotros hablamos allá. Ya voy de camino, señor Andrés. Ya voy. Señor transportador, a ese paso usted va a perder toda la plata del mundo. Comuníquese con la gerencia, porque usted no sabe si me debe. Yo soy un trabajador de Juanito, un profile. Estilo, ¿cómo se llama? Hunger. Mira la factura, hermano. Yo estoy en mi bodega. No hablo de mi bodega todavía, yo vivo a la calle. Armando. Yo necesito un ayudante. Sí, hago Danilo. Buenas, un pedido de la piñata. Gerente, usted en este contrato me dijo 13 minutos después, se le cumple a las 8 y 59, de manera que esperen. Otra vez, señor Díaz. Esperen. No, que esperen, 13 minutos después. Pedido número 2. Yo no puedo recibir ningún otro pedido hasta que no entregue primero. No, el mercado va por otro lado. No, es que ahí tampoco lo dice. El mercado va por otro lado. No, no, tú llegas pagado. Nosotros vamos a que se salga recogido por ningún banco. ¡Ey, ey! Oigan, el grupo lo que me están pidiendo. Me están pidiendo pagar. Y, por favor, atención al grupo. El contrato dice 2 días para pagarle en dólares. 2 días. Ellos mismos lo dijeron. De manera que yo no tengo problema con el pago. Dos días en dólares. Ustedes colocaron ese listán. Pedido número 2. Ey. La bodega está acá adentro. No, yo tengo 13 minutos para llegar allá. Sí, sí, sí. O sea, no te venga más. Aquí, ahí en ese cable, de ahí para acá mi bodega. Está lleno, no, está disponible. No me permite entrar. No, a las 8:59. Está disponible. Es, por eso a las 8:59 lo dejo entrar. Está disparando el pie. Pero si usted pidió 13 minutos después de... Lo mejor para ti. Tiempo de... Mire lo que usted dijo. Tiempo de entrega. Tiempo de entrega. 13 minutos después. No, porque eso es inventario para mí. Fecha de recibo. Nunca cayendo en el huevo ese. Hola, ¿ustedes entregan el producto y en la calle lo cuentan? El grupo, miren lo que está pasando acá. El transportador tira todo el producto en la calle y comienza a contarlo en la calle. Hay que reportarlo. Por eso. Para ayudarte. Vea, gerente, por favor, si usted tiene problemas con esa mercancía, llévese a la que yo no quiero tener problemas en la calle. No, las 59. ¿No era las 54? No, 59. ¿Seguro? 13 minutos, claro. Ya lo cambié la carta. Esta línea de fuerza está sonido todo. Gerente. Dígame. ¿Y su camión para poder entrar a mi bodega? Lo vamos a hacer con paletear. No. ¿Necesita ese camión? Eso no está establecido en el contrato. Pero por favor, si esta bodega es gigantesca, usted no puede entrar con eso. No, no se preocupe. Por seguridad industrial no puede entrar con eso. ¿Y esa torre? ¿Cómo llamar el gerente, pues? Por eso, ¿y esa torre? A ver, si quieres, que se toma un vasito y el carro no puede entrar. Bien, vinimos a entregarte la piñata. No, me acaban de informar que ese carro está muy peligroso para transitar por dentro de mis instalaciones. ¿Cuál? ¿Cuál carro? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Dígame, ¿qué tiene el carro? Que solamente puede entrar a un solo nivel. Ok, vamos a darle a un nivel. ¿La podemos entregar? No, faltan 4 minutos. Gerente, ¿y usted entrega los pedidos también? Yo tengo que estar en el primero. Dice que la empresa es nueva, tú quieres ver una mano. Exactamente, desconfío de mi conductor. No, tú quieres atender personalmente. ¿Usted cuántos conductores tiene? Tenemos diferentes supervisores. Es una información local. ¿La persona que se para en la bodega también conduce? Todo el mundo conduce mi bodega. ¿Sí? No, muy interesante. Es una compañía de no, qué interesante. Él se para, pasa separación y despacha. Ya hay que entregar. Ya llegó el tiempo, señor. Vea, gerente, normalmente en una empresa quien se para no transporta. Por favor, hay información. Vinimos a entregar la piñata, señor. No, le faltan 2 minutos. Mi señor, venimos a entregar la piñata. Le falta 1 minuto. 1 minuto. Está bien. Ok, lo pones allí y regresas. Vinimos a entregar un producto. Todavía no. A ver, el que se para, maneja también. Él tiene que ver contigo cuando tú llegas acá. Si el pedido está listo, el pedido sale. Tú quieres, pero no te encuentras de 13 minutos. Si llega antes, estamos hablando por celular. La entrega de la piñata. Esta es la primera entrega. Bien, listo, primera entrega, por favor. Contra esta parte me organizan ítem por ítem. A ver si le da un permisito, señor. Muévete, guagallina, que viene la gente. Muévete, guagallina, que estoy barra. Sí, está bien. Pip, pip, pip, voy para adentro. ¿Automatizado? ¿Este es el lugar? ¿Ese es el lugar? Okay. Exactamente como lo dijo. Pero ya manda el camión. Va por la puerta. Si allá hay camión. ¿La copia? ¿La copia? La copia. Toda orden recibida con original y copia despachada por la piñata. La copia. La fotocopia. Esto es la mía. Yo no sé, es problema de ustedes, chavo. Esto es mío. ¿Está bien? No, ¿usted dónde me va a cobrar a mí? Quédese con esa copia, esa es la suya. No, ¿y la copia suya no tiene firma? Esa es la suya. No tiene firma la mía. No tiene documento de recibo. Recuerdo esa porquería, vamos, no te mando un poco de mucho. Recuerda mitad que él no lo contó. Pues, tenemos que regresar a la calle en guardia de seguridad. Aquí pues quería sacar una cosa de la compañía y me paro igual en la seguridad. No me dice ahora que no quiere nada el pedido. ¿Cumplimos con el primero? No, si bien lo firmo. ¿Por qué? ¿La cosa de recibo? Sí. A ver, vamos a contar. Vete a orinar. Señor, parece que hubo un accidente. Señor, hubo un accidente ahí en la puerta. Sí, señor. ¿Qué? No, ¿Qué dice aquí? Clip grande. Clip grande, dice, código 4, cantidad 25, le entregaron 4. No, al revés, esa es cantidad, eso no es código. ¿Cuál es la cantidad? Aquí dice clip grande, código 4, cantidad 25. Ven muy cuento, ya hay 4. ¿Estamos? Cartas, código 6, cantidad 15. Entonces ya no les recibo. No fue recibido este pedido, rechazado. Porque el primer ítem no está completo. El primer ítem dice clip grande, código 4, cantidad 25. Y me entregaron 4. Suerte. Cancelado. Rechazado este pedido. Sí, por un ítem. Mándame al camionero, ¿eh? Adiós. Sí. Okay. ¿Camión? Camión, venga. Pero no puedo llevar el pedido. Si el hombre no lo ha aceptado todavía. No, ya no. La pudiera ese recuerdo. La factura es ese. Ya la tiene casero. El primer camión lo gana. Ah, ¿es un convoy? Sí. Sí, es que son varios. Es que hay que hacer varias y entregas con el pedido en la. Ven aquí, está. Tenemos suficiente transporte. Entonces, ¿qué va? El chismo es que tengo que pagar seguro. Rafa, ¿qué es, Rafa? Acabo de entrar el segundo pedido. No, el segundo pedido no lo recibo sino a las 9 y 12 minutos. Rafa, al piso con uno de los pedidos para llevarnos este. El Willy Tong era financiera cobrado y lo cogió. No hay 12. Sí, aquí estaba, ¿eh? ¿Y no puedes ni salir ni entrar? No. Recibo. Yo, por el momento, lo que quiero es poder entrar a tu bodega antes de los 13 minutos. Entonces, ¿cómo lo va a pedir? ¿Qué va a pedir? Que los 13 minutos sea el tiempo máximo. Entonces, yo le doy el tiempo máximo de 13 minutos, pero yo le coloco el recibido 13 minutos después. Ese inventario es suyo, usted me lo deja ahí en consignación. ¿Entendió el grupo? Ojo, que acá le están negociando todo el contrato. Ellos pidieron minutos. Empezamos en 10 minutos. Luego los subieron a 13. Yo estoy cobrando por una razón muy simple. Porque yo dejo entrar es a los 13 minutos porque eso es tiempo de inventario. En el momento en que yo coloco el recibido por minutos, ese inventario ya es mío. Entonces él me está diciendo, déjeme entrar. Entonces yo le digo, listo, entra en el inventario, pero me lo deja en consignación y solamente es válido cada 13 minutos. Dile que sí, en consideración, pero vas a dejar un representante cuidado tu producto. Disculpe, ¿esto es el área de sistemas de información? Y aquí no recibe. ¿Y qué hace aquí producto? Si la bodega queda en otro lado. Por eso, pero esto es sistemas de información. Esto no es bodega, o pre-bodega, o pre-almacenaje. Pero llámame por celular. Pero esto no tiene nada de bodega. Estamos en tiempo, estamos en tiempo.

Sí, ¿qué ganchitos tienen ustedes? Sería mejor venir acá. ¿Código? No le voy a pasar mi información, por eso, porque usted está aquí metido en la fábrica. ¿Ganchos? ¿Cuáles son los ganchos que usted tiene? Dice ganchos. ¿Qué código? Dice ganchos. ¿Cuál es el código? Aquí dice ganchos. ¿Cuál es el código? Perfecto. Por favor, todo el grupo acá. Por favor. ¿Qué le pidió? Por favor, todo el grupo acá, miren lo que me entrega. Aquí dice ganchos, número 18. Me entrega 25. Miren acá, vengan, vengan, vengan. ¿Cuál es la unidad de venta que hay aquí? Es una bolsita, y si aquí dice 25, son 25 bolsitas de esas. No, no, no, no dice eso. ¿Cómo podemos tenerlas en bolsas y venderlas por unidad? Así es. La unidad de venta era la bolsita. No. ¿Quién le dijo usted eso? No, la unidad de venta es de todo el mundo. De todo el mundo. Inclusive de las canicas, es uno. Ajá. ¿Y en dónde está eso en el pedido? ¿En dónde está eso en el pedido? ¿Dónde está eso en la factura de ustedes? ¿25 qué? ¿En dónde está? Aquí no está. Y yo vengo a ver el muestrario de ustedes y el muestrario de ustedes está por bolsa. La próxima no lo dejen a la fábrica, por favor. Hay que poner unidad de venta. ¿Qué dice aquí? No, no, no, no. Puede estar en paquete, puede estar en cajeta, puede estar en bolsa. Pero la unidad de venta. La unidad de venta va a depender de lo que manda. O sea, puede tener el paquete. Lo que manda lo va a aceptar. ¿Testro? Por favor, el grupo, aquí dice, ¿qué? Templaton. Templaton, ya no es Tresto, sino Templaton, ¿no? Cantidad 14, 14, 14, ¿cierto? Y estoy contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Rechazado. ¿Mal entregado? Rechazado. Por favor, transporte. Transporte. Transporte para atrás. Venga. Es difícil. Pero harto. Pero yo qué culpa tengo si ahí decía 14 y ustedes me mandan 18. Eso está mal separado y mal despachado. Llevarme el extra. Rechazado, yo desconfío completamente de pedido. Y la unidad de venta tampoco coincide con otra cosa, yo quedaba con esa duda. ¿Ya está listo el pedido 3? Nueve y 12 llevando el pedido 3, 2, 4, 5, muy bien, le quedan 4 minutos para el pedido 3. Sí. Mire, era la hora de pedido. Ya estoy viendo que no come la quincena. Puro pedido rechazado. Puro pedido rechazado. Esta distribuidora va como regular. Tres minutos para el pedido número 3. ¿Cuántos son? cuenta. Se denunció y se fue por otra empresa. Hasta que ya tienes, se saltaron dos controles. ¿Qué más tenemos en el sistema de almacenaje? ¿Qué más hemos aprendido hoy? ¿Es fácil organizar un sistema de almacenaje? Hay que planear. Y solamente tenemos 31, vamos a hablar de almacenaje de 5.000 ítems. Descripción. Y él y un cliente, como toda la mayoría de clientes, que el cliente dice una cosa y el yo cliente digo una cosa y ustedes dicen otra cosa y almacén dice otra cosa. Son como tres o cuatro idiomas a la vez. Las manitos esas. Típico. No, es que venía a ventas tanto. No, no estoy pidiendo eso. ¿Qué hubiera podido yo decirle allá? Donde usted me hubiera llevado los paqueticos, ¿yo qué le digo? Oiga, que este poco de mano, yo le estoy pidiendo es por unidad nomás. Sí. Le puedo cambiar el switch a mi conveniencia cuando yo quiera. Definitivamente. Una de las cosas que debimos haber hecho es haber hecho un listado y descripción de los productos que le envían. Y dársela a usted. Alineación de las bases de datos. Usted, entonces hiciera el producto. Sí, claro. El pedido. Y mire lo último que pasó por aquí. Ustedes bajaron de 13 a 8 y ya les quedaban 3 minutos para el otro pedido y ya estaban aquí colgados. Pero también estábamos colgados en la entrada de la bodega. En todo lado, porque ya el sistema no estaba fluyendo, el sistema ya estaba atascado por todo lado. Una devolución andando, los camiones ocupados devolviendo. ¿Ya? Un cliente también sin reglas claras de manejo de su almacenaje. Deja entrar a no sé qué, salga de aquí. Tampoco hay nada claro y no hay una regla de juego ahí clara. Ustedes gastando plata porque tienen que entregar en mi bodega. ¿Y ya qué le puse yo al cliente a hacer? A ubicar con sus operarios dentro de mi bodega. Que eso es tiempo de ustedes. Sí. Normalmente entregar la puerta. Tráeme la puerta. ¿Ya? Entonces son, ya cuando el sistema no está fluyendo, comenzamos a tener todos esos cortes. ¿Qué le va pasando a todos? En el sistema. ¿Cuál es la sensación en este momento? Frustración. Frustración, ¿qué más? Pérdida, caída. Ganas de matar. También. Usted me hacía un reclamo que era imposible que ocurriera eso sobre el rechazo de los productos. ¿Cuánto margen tuvieron? ¿A qué hora empezamos la dinámica? 6:30. A las 8:30 se hizo el primer pedido. Luego hubo petición de 10 minutos más. ¿Cuánto tiempo se gastaron ustedes organizando y organizando y organizando? A diferencia de ayer, que sí había una presión más continua, hoy ustedes tuvieron tiempo. Pero entonces es un recurso que ahí es la clave para uno organizar las cosas. Al comienzo, ¿cómo fue el arranque aquí? Lento. ¿Lento? ¿Qué más pasó? La mesa quedó... Ahí hubo otro problema también, que no teníamos otro claro, la definición de lo que teníamos. Sí, claro. Y cuando usted le entrega en una bodega, ¿usted qué le pasa? Tiene que estar clasificado. Todo, minuto a minuto. Claro, por eso se colocó un pedido de prueba para que vieran como la dimensión del cuento. Bueno, hubiera puesto un pedido adelante, creo que no. ¿Y cómo se llama? Cuando nosotros estamos listos, la decisión es de nosotros. Claro, y ustedes me dijeron. Yo no, ¿por qué te estaba pidiendo permiso a ti cada tanto tiempo? ¿No? Al cliente yo qué le decía. Yo estoy listo. Entonces yo comienzo a vender. Si no, no funciona. No, al gerente le preguntaron dos veces: gerente, ¿cuántos minutos necesita para tal cosa? Primero fueron 20 minutos. Sí, pero cuando decían, mira el pedido número uno. Ah, no, claro. El pedido número uno, el primer pedido, fue una prueba para poderse organizar bien. Ahí tomaron ustedes otros 20 minutos. El siguiente pedido tampoco se pudo completar porque fue como otra segunda prueba. Ahí se tomaron otros 10 minutos. ¿Qué les faltó cuando hicimos la lista de chequeo de todo lo que había? ¿Ya? Entonces ahí tuvieron tiempo de volverse a organizar. Y a pesar de esos dos organizadas, ¿qué les pasó ya en vivo? Todavía no. ¿Cuántos errores necesitan cometer para estar organizados? ¿Todos? ¿Y el mercado les va a permitir cometer errores cada rato? ¿En esos esquemas de clase mundial de almacenaje? ¿O en los supermercados que manejan todos los criterios? 24 horas. Usted llegó una hora y media tarde. Usted no cumplió. Es más, el transportador tiene cita. No es que yo aparecí en la tractomula ahí. No, tiene cita para entregar. A mí me tocó personalmente viajar, coger un avión, volar media hora para llegar a la ciudad donde entregaban 4 tractomulas atún. Porque el de bodega estaba reclamando que habían 3 cajas con un golpe por un lado. Y solamente por eso, 4 tractomulas, cada una con 2.200 cajas, las querían rechazar las 4. ¿Qué me tocó hacer? ¿Cuánto se demora cada tractomula descargándola? Yo tenía opción, yo hice cuenta, dije, tengo 6 horas para llegar. Un avión, una hora de viaje, llegar hasta la bodega a ver qué era lo que estaba pasando. ¿Por qué iban a rechazar 4 tractomulas? El señor efectivamente estaba tomando el rango de calidad de errores, el más alto, como si estuviera recibiendo un medicamento tipo antibiótico, algo así, cuando era una lata de atún. Cuando se le bajó ya el grado de cálculo, daba exactamente para ser recibido. Y obviamente esas 4 pasaban a rechazo, a devolución. Pero donde yo no coge ese avión, 4 tractomulas rechazadas de atún. ¿Costaba el avión? Costaba la viajada, costaba la corrada, costaba todo eso, porque es que allá no, en los sistemas de almacenaje funciona de esa forma. Ahora, ¿por qué mi insistencia con el tiempo? Porque es que inventarios es plata y los inventarios se miden es con tiempo, no por volúmenes. Inventario es puro tiempo, entonces cuando uno exige inventario está midiendo es cada día que usted le deja de más, eso es tiempo que se convierte en inventario y eso es plata. Entonces, los ciclos de inventario es un cuento muy diferente. Lo que pasa es que manejar inventarios es muy engañoso. Y a ustedes les pasó varias veces. Se pegaban de la mesa y creían que eran las cosas que tenían aquí. Y estos son medios. Esto es medio para generar dinero. Pero si los sistemas no están claros, ustedes nunca van a generar dinero. ¿Cuántos pedidos rechazados hubo allá? ¿Hay posibilidad de generar dinero así? Toda la plata, toda la operación se perdió en este momento. ¿Ya? ¿Qué aprendimos la noche de hoy entonces? Los errores son costosos. Los errores en inventarios y almacenaje. La importancia de la documentación. Documentación. El flujo de la documentación en los procesos. Sí. Impresionante. Y cosas como lo que después dijimos al final, de que nosotros tenemos y conocemos que a medida que un inventario se va bajando, llega un punto de reorden y hay que. que hacer un pedido nuevo a los proveedores. Entonces, sí sabemos que tenemos que hacerlo, pero en el momento que tenemos que hacerlo en el ejercicio, pues nadie tomó la responsabilidad. Había alguien que sea responsable de hacer eso y no se ve así. Uh-huh. ¿Usted cómo se sintió como gerente? Pues un poquito frustrado. ¿Eh? ¿Sí? ¿Por qué? Quería como llevar las cosas más rápido, quería como transmitir lo que estaba pensando rápido, que me entendieran, para dejarlo a ellos y poder irme a otro lado. Entonces, por lo menos en el área de inventario y de la bodega, pues no fue tan difícil. No fue tan difícil. El área de información, yo decidí dejarlo a ellos porque llegó un momento en que yo entendía lo que estaba haciendo. Así que yo le dije, no, ¿qué es usted con eso? Y me da un producto aquí. Uh-huh. Y yo me vine entonces al área de distribución. Eso. ¿Y ustedes? Ok. ¿Y ustedes en información? Es que únicamente no estamos como claros si era salir a vender con un catálogo, venir, o sea, no estamos muy claros en esa situación. Uh-huh. Por eso es que lo usamos así, de esta forma. Y era primeramente a menos cosas que niñas, niños en general, para poder hacerlo de acuerdo a esto. Pero después decidimos cambiarlo con números, que era mucho más fácil. Llegó un momento en que no tuvimos que ver eso, que ya estaba alineado con lo que pedía el cliente. Ok. ¿Y ustedes en bodega? ¿Ustedes dos estuvieron más acá dentro de bodega? ¿Ustedes tres? No, me pareció bien. A mí me pareció bien porque después que me entraban los pedidos, era fácil identificar y me sacar el pedido. Sí, eso vi, que la operación ya de separación era acá era... ¿no? Probablemente la confusión se dio, nada más fue en el contexto propio de los números. El código, ¿no? Que fue lo que realmente pues trabajó ahí. Y yo creo que eso vino también a raíz de que usted, teníamos en mente utilizar la hoja de pedido que usted había dado para que fuera como la misma factura. Así que teníamos ya todo canalizado y después usted dice, no, eso no puede ser. Tiene que tener una factura para entregar una empresa. ¿Y qué te pasó aquí? Ahí fue donde empezó la... No, y te pasó algo aquí interesante, que viniste a separar con el mismo pedido que yo tenía, y comenzó, ¿y en dónde anoto? Claro, ya faltaba, ya no había en dónde anotar, porque las columnas no eran. Es que era muy diferente un pedido a una orden interna de separación. ¿Y ustedes en la parte de gestión cómo se sintieron? porque era otra parte que iba a concluirse, o sea, que usted después no lo llegó a ir al final, pero yo estaba también ya adelantándome esa parte. Nosotros teníamos costos calculados y todavía no habíamos calculado márgenes. O sea que, entonces ya cuando más o menos estaba pidiendo la cuestión, estaba calculando allá, pero también estaba escuchando que la deducción iba a regresar, así que ahí... Sí, exacto. Y yo me metí acá en la bodega porque en el momento las personas que estaban ocupadas en otra cosa. O sea, definitivamente que faltó recursos para poder ubicarse en todas las asignaciones que tenían que hacerse para que se diera el flujo. Uh-huh. Había una persona haciendo dos o tres funciones, el transportista se estaba demorando y se estaba quejando y yo estaba jugando por sacar. O sea, llegó un momento en que se supone que era el transportista y también estaba haciendo lo que era la factura. O sea, teníamos múltiples funciones. Y yo creo que también eso fue un poquito, por lo menos para mí. Porque no estaba clara en qué era lo que tenía que hacer. ¿Cuál ha sido la situación común entre las tres dinámicas? Yo veo una muy clara. El cliente. Que fue cuando hicieron el alto de que, ¡ey, el contrato! ¿Qué pasó? Que hay que hacer el contrato. Esa ha sido una constante común y por ahí, mire todo lo que se genera. Y una situación de información mal manejada con un cliente, se lo voltea a conveniencia donde sea. Planeación, ¿qué les faltó en planeación acá? De hecho, al principio no habíamos planeado cómo íbamos a realizar. Uh-huh. Yo, y es más que decidir. ni habíamos visto nuestro proceso, cuánto tiempo tomaba el proceso. Porque depende de ese tiempo del proceso, era que yo iba a poder ir a negociar contigo un tiempo de entrega. Claro. Entonces no, no habíamos. No era subir a tanto ni bajar a tanto, sino. Exactamente. Estábamos meramente especulando y sobre la marcha, sobre lo que estábamos viendo, sobre la espera que estábamos generando hoy, entonces yo tenía que hacer la modificación. Sí, claro. Especulan mucho. Sí, así se cae. Y a veces aparece un cliente así que los manipula y los tiran. Por eso fue cuando pusimos el tiempo de entre el pedido y el despacho, los 13 minutos. Y te digo, no, yo no recibo desde los 13 minutos. Entonces, si no, no funciona. Claro. ¿Cuál es mi razón? No, un momento, es que usted me va a dejar algo ahí. Es, si donde yo le firme usted recibido, es inventario mío. Yo lo pongo a usted a esperar. Y lo vas a esperar 13 minutos, un día, dos días, cinco días allá afuera. Para nosotros era conveniente de entregártelo rápido. ¿Ese claro, es el inventario tuyo? Eso es para usted, pero para mí, ¿qué es? Voltea la cara a la moneda. Inventario. Yo apenas te coloque recibido, comienza a correr una cuenta por pagar de mi parte para ustedes. ¿Qué ocurre con ustedes en un muelle? Normalmente, ¿qué pasa con las tractomulas en un muelle? Cola. Y cola, y no de un día. Cola de una semana. ¿Y esa cola qué significa? Almacenaje. Almacenaje rodante ahí. Los contenedores que se convierten en bodegas rodantes. Pero en el fondo, ¿qué estamos haciendo ahí? Posponiendo una cuenta por pagar. Y me estoy aprovechando en la mitad que al sándwich del transportador. Porque yo tengo una carga aquí, nadie me recibe, pero en el juego lo que se quería generar con ese, lo que hay era esa situación de que, como que es injusto, mire, usted me está dejando aquí parado. Pero eso es lo que se vive normalmente en los procesos de entrega y almacenaje. Usualmente nosotros no vivimos eso. Tenemos pedidos internos y no pasa, no pasa. Nos están necesitando cuando nosotros llegamos. A la hora que lleguemos, y yo estar bajado. Bueno, en este juego hemos tratado de reunir la mayoría de elementos que ustedes pueden encontrar en un sistema de almacenaje de inventarios. En el manual del estudiante está la descripción ya teórica con una serie de fórmulas, en caso tal de almacenaje, cuánto por tanto, tanto de pasillo, tantas distancias, en fin. Eso ustedes lo pueden encontrar allá en el manual. Pero aquí lo que queríamos hacerle evidenciar a ustedes es la complejidad de un sistema de almacenaje. Ya para mañana tendremos otra dinámica completamente diferente. Vamos a ver. Tenemos que ir a la casa para hacer facturas. Mañana venimos. Ahora recuerden mi rol. El rol que yo estaba asumiendo en todos los juegos, ¿cuál es? De un cliente y un cliente bravo, exigente, mañoso. Y donde ustedes me dan la puerta, por ahí me meto. Entonces eso es lo que pasa con los negocios, es que uno tiene que andar despierto, porque si no, en el espacio que uno deja, por ahí se le fue el negocio. Perfecto, todo lo que quiera. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Esa es la venganza de ustedes, tranquilos. Todos cerrados en la de la Sí, no, es que le decía que me parece que para mañana.